生存戦略しましょうか。 時間の波を捕まえて今すぐに行こう。約束の場所、限界無限、いざ飛び込む。 Yeah. ゃんいいじゃんいいじゃんすげえじゃん es así no yo qué sé cómo es a mí me suena ninja ninja together bueno bueno lo que salió al principio fue una deformidad si no vieron el video el tema jump climax jump de Kamen Rider Den O que va dedicado a la gente de Baka Radio porque si no se enteraron Ayu, el día anterior al día del amigo, el día 19, publicó un mensaje en el tag y dijo que Baka Radio, ya no tiene amigos. Baka Radio se disolvió. Ah, bien. Hubo peleas entre los miembros del entre los Baka Rangers. Entre los Baka Rangers hubo, sí. Sí, fue muy épico. Sí. Está todo en YouTube. Con poderes y cosas sí. Así. Así que bueno. Búsquenlo, se llama La Venganza de Sagitario. Bueno. Así que, un poco para que se enteren de eso, los que no se enteraron. Que dentro de todo no había tantos mensajes, pues imagínate que entré hoy y el mensaje de Ayu creo que estaba tres más. Habían tres mensajes y el mensaje de Ayu. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, este persona se cae. Sí, este persona se cae. Un programa donde cerramos etapas, o sea, acabamos de cerrar Baka Radio. Y bueno, deberían haberlo hecho ellos, pero parece que no. O sea, allá de nuestra época ya casi no queda ninguna. No. Tenemos que ver si Versus Radio todavía está vivo. No, si la página ya ni anda. Ya ni creo. Ya ni Baka Radio, ni Baratija vive, boludo. Publican una vez cada chorrocientos años. Bueno, esta persona no se cae, programa 44 de la quinta 44. Temporada. Sí. Edición 254. ¿Te diste cuenta, Pairo, que ya somos falta ancianos. Menos de 10 capítulos para que se rompa la temporada? Faltan 8, exactamente. Y va todo de nuevo. Faltan 8. Y vamos a llegar al principio y al fin otra vez. A ver, ¿qué tenemos para contarles esta semana? Semana, por mi parte, en el libro de Pairo, tú ya no sabemos por dónde anda. Ah, las cosas esas, sí. No, la verdad es que no sé. Ya me quejé de que no había llegado, pero no sabés qué bola ya, me darán. Te dieron la cara ya. Sí, digo, sí. Este ya cumplió mucho, ya está, ya podemos quejarlo. A ver, ¿qué otra cosa más? Empezaron los Juegos Olímpicos. Hoy empiezan los Juegos Olímpicos. Ya empezaron. Va, empezaron, hoy era la ceremonia de apertura. Sí. Y vino la llama olímpica. Vino la llama olímpica, sí. La trajeron del monte. Sí. Como la alpaca. La alpaca Black Rock Shooter. Sí. Hacía, guiñaba el ojo y prendía la llama olímpica. Porque en Astronauta y Nomocha los malos eran todas llamas. El bicho monstruoso sí, era una llama. Después en el OVA también aparece el monstruo que va a atacar a la pendeja. Sí. Es que la... y es una llama, loco, ¿qué le pasa con las llamas? Es que las llamas son devoradoras de panzu. Entonces es poderoso sí, enemigo. Pensé que ibas a decir que las llamas eran violadoras, pero... Nah, bueno. Esos son los ciervos. Sí, por esa imagen de la que está. hay un tráiler de la obra de teatro de Lucky Star y están bailando el para Kagami, para Kagami y la hermana que no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Siempre me acuerdo de Kagami, Tsubasa. Sí, Tsubasa. Sí, Kagami están bailando al menos las actrices que van a interpretar a Tsubasa y Kagami. Sí. Y eso me hace correr tanto a Lucky Chuta. Bien, Lucky Chuta, es muy porno, pero está bueno. Tiene dos discos. Tiene dos discos. Es super DVD Blu-ray. Es DVD Blu-ray. Después vean clonas. Sí, vean clonas. Por lo general te lo venden junto. Que no sé si tiene dos discos. Ah, capaz que tiene un OVA. Bueno, un saludo antes que nada a los sponsors, que son sí. Furocomic, que está en 3 de febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747. Y nuestro querido Séptimo Arte, que está en... ya ni me acuerdo dónde está. El 3 de febrero al 951. Disculpen, estar mucho tiempo encerrado en mi casa me quita perspectiva del mundo exterior. Sí, por eso lo mandaba a mandar psicólogo. Es gracioso cuando le cuentes, yo soy el rey lesbiano. Hola, Pairo. el rey lesbiano. No necesitas agacharte. El segundo día que ya, creo que ya te interna. Eso pasa porque me dan males extraños en mi pierna, por eso. Ya te dije, tomás demasiada gaseosa. Ahora mi psicólogo, ahora mi pierna necesita un psicólogo, qué bárbaro. Sí. Sé que es la pierna mala, es la que genera violencia. Bueno. Pasó el anime Friends, pasó y se fue. Pasó y se fue. Fue cero. ¿Qué? Fue y volvió. Así que. Después capaz que se aparece y hace un informe de esto, pero. Sí, capaz. No sé. Yo no. Hoy no. Bueno, entonces, bueno. A ver, ¿qué más? Se estrenó Batman, por fin. No, Batman, sí. Lo voy a ir a ver cuando terminemos de grabar esto. Puto. Tengo hasta las 11. Tendría que irme de acá a las 9, 10 menos 10. Y ahí llego justo para la función de las 11. Bueno, entonces vamos a meterle pila. Dale. Y a ver, ¿qué otra cosa más? Aparte de esto. Qué bueno que está Sword Art Online. Bien, el tercer capítulo y sigue estando bueno. Sí, sigue estando muy bueno. Qué maneras de morir. Yo quiero ver cómo están pasando afuera. ¿Actualización podcast? Actualización podcast esta semana. En realidad bastante, pero no he tenido mucho. No he tenido la fortuna de que la máquina me diera pelota como para checarlo. Así que solamente le voy a tirar lo que sé que salió. Tenemos Delirium de esta semana no se grabó. Por un tema de Río que no sé qué mierda le pasó, que al final me olvidé preguntarle. Sí se grabó el podcast Mutante, el cual el tercero todavía no sabemos si salió. Hay un programa nuevo del Angel. Hay un programa nuevo de Desde Abajo. Tenemos un nuevo programa de Restart México. Hay también uno de Comiqueando. Hay dos de Token, hay uno de Proyecto Chromatic, me parece que había uno de la obra Otaku tirado por ahí, pero ahora no me acuerdo. Hazard me parece que esta semana no publicó nada. Saluda a la gente de Anata Radio. ¿Y qué me está faltando? Ah, y el Puyaque. Y el Puyaque. Ah, y la hora de morir con Kira también. Y de Leviathan, la verdad te digo que supuestamente debería haber un programa. Ya, pero ¿qué? No sé. Y mira lo que está haciendo ahora. Iba a carrer ya que será por eso. Digo, otro modo de grabar bien no tenemos. La ex gente de Bacarre, ahora ya no son gente. Y ya que vamos varios programas con esto, ¿te parece mucho más fácil grabar así? ¿Qué onda nada más? Y ya. ¿Sabes que se sincroniza mal el audio tuyo? Pero mal. A mí me da lo mismo. No me genera ningún tipo de problema externo. Medio de comunicación. Que son personasekai.blogspot.com, nuestra página central. También pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. O pueden suscribirse a Twitter y en nuestro Twitter también. A nuestro Twitter que es @personasekai. O también buscarnos en G+. O a personasasekai simplemente. O personasasekai. Aunque si me encuentran a mí van a tener más porno por el precio de uno. Eso prometes vos, ¿no? Dos pornos por el precio de uno. Sigan mis actualizaciones de chicas entrenadas. Realmente tus últimas publicaciones son todas iguales. Son casi todas iguales. Es que no puedo salir acá adentro, me quita la inspiración. A ver, ¿qué otra cosa más? La Vita sigue dando resultados. Después qué otra cosa les puedo contar. Bueno, por ahora no se me ocurre nada, así que vamos al programa y después continuamos. Saludos y extras al final. Sí, ya se corresponde a esa acción de saludos. Sacado el culo. Vamos con un tema. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado?

Oh no. Y estamos de regreso en Toques Personas, se cae. Miso, venga, eiga. Bien. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, en esta semana, en la sección de Personas, se cae. Batman. No, vos vas a tener Batman. Yo les voy a tengo algo especial, ya que no conseguí una copia visible de Brave. Y no pretendo ver chotamente Batman. No da. Bueno, entonces ahora puedes ver chotamente Avengers. Todavía no, porque no la sacaron en una versión chotamente disponible. Bueno, pero a ver, por eso voy a usar mi recurso de izquierda y una promesa que hice en su momento. Así que esta semana le toca el turno de análisis de la película de Keion. Yo todo lo que digo lo cumplo en algún momento. Me toma tiempo, pero lo cumplo. Y salió hace poquito. Pero yo había dicho que la iba a hacer. A ver. Traído a ustedes con el nombre de Eiga Keion. Porque no sale en ningún otro lado. O sea, no la busquen en el cine. A ver. ¿Qué puedo decir? También aclaro... Que ojo, para mí sí. Todavía debe estar en cartelera en algunos cines. Sí, en algunos cines de Japón debe estar en cartelera. A ver, también aclaro que todo lo que voy a decir puede ser un spoiler a la trama. Cosa que no creo que a muchos les importe, porque decir la trama, como, la trama de Keion, como que... La trama se perdió después de la primera temporada. Tener un sueño las chicas. Tener un propósito. A ver... Bueno, la película toma lugar inmediatamente después del final de la segunda temporada. Este es el momento de alegría y, vamos a decir, de depresión que las chicas estaban temiendo. Después de ser aprobadas en la universidad, que todavía no sé cómo, tenemos que Yui, Akito Yosaki, Mio, Yuko Hisaka, Mugi, Minako Kotobuki y Ritsu Satomi Sato se encuentran esperando la graduación. Y viendo pasar el día entre taza y taza de té y haciendo un remember de todo lo que pasó hasta ahora. No es taza y taza de té. O sea que vamos a estar a mitad de la película viendo los chotos recuerdos. No. No. Flashback. Pequeño flash, muy, muy chiquito. A ver, por supuesto que también hay otros puntos a tener en cuenta, como el no menos destacable punto de que Asunian haya. Digo, Ayana Takatsu. También conocida como Azusa algo. Azusa, no me acuerdo cómo era el apellido. ¿Cómo era el apellido de Azusa? Todas la conocen por Azusa. Todas la conocen como Azusa. No me acuerdo cuál era el apellido de Azusa. Me acuerdo de cosas. Me acuerdo del apellido de Ritsu, sí. Que era Tainaka. El de Yui. Yui era... ¿cómo era? Hirasawa. El de Mio era... Akiyama. Akiyama. El de Mui, que era peor, era Sumui Kotobuki, ¿no? Una cosa así. Sí, encima se apellidaba casi parecido como la sello. Sí, sí. No, pero el de posta, no me acuerdo cómo era. Después lo busco. Vamos a ver si es Asunian. Bueno, acaba de ingresar a tercero, así que no se gradúa ni mierda. Y espera. Le espera todo un muy largo año de sin sus senpais y la idea no le gusta en un carajo. Ya no va a patear la lata. La que también está procesando este hecho de que se va a quedar sin sus alumnas favoritas es Sawa Sensei, interpretada por Asami Sanada. Y los recuerdos de la propia vida, de su propia vida rockera pasada, le invaden. En medio de un aluvión de sentimientos se dan cuenta de que Asu se va a quedar sola y en reconocimiento a una gran amistad todas deciden darle un regalo, vamos a decir que algo más adecuado sería un punto fundamental de toda su relación. Mientras que piensan qué podrían darle, porque o sea, el hecho de querer darle algo a alguien no significa que sabes lo que le vas a dar. Vamos a darle. Le van a dar a Sunian. A ver. Por conversaciones de sus compañeros de clase, llevan al grupo a decidir que también deberían ir de viaje a algún lugar. Estaban en otro tema, pero vamos a pasar por este. A ver, después de una pelea con los sentimientos tsundere de Mio y gracias a la ayuda del miembro más destacable de Hoka Booty Time, el destino del viaje es decidido y todo el grupo... decide pasar vamos a decir, un par de días en Londres, como quien decide, para, El viaje ya estaba decidido. El viaje ya lo habían pensado, pero todavía no se lo habían pensado en serio. ¿Sí? No. Sí. Sí, ya sé. Sí, se habían decidido Se habían decidido en serio. Pero acá era como que era un, eso fue una boludez. Porque era una boludez. No, pero si hasta, si hasta se sacaron el pasaporte, ¿qué querés? Sí, bueno, se lo sacaron, pero no, eso es muy diferente. Ahí te. Y encima a Suñán también se lo hicieron sacar, así que. No es... O sea, era la idea básica. Pero. La idea era ir, al, ir ahí, pero bueno. Vamos a decir que todo, todo cuadró como tenía que cuadrar. Bueno, como te decía, deciden pasarse una semanita en Londres, como quien decide ir a ver una película. A ver, el destino son las calles más representativas de la cultura musical inglesa y un paseo por esos escenarios que todo músico conoce, pero además también tendrán sus típicas cagadas en el aeropuerto, los problemas en el hotel, los eventos de la Rueda de la Fortuna y los taxis ingleses, algunos conciertos random sorpresivos y hasta visitarán la tumba de Asunian para regresar a casa y enfrentar el hecho de que no hicieron nada de lo que tendrían que haber hecho y dar inicio al concierto más importante de sus vidas escolares. Y todo esto ante el peligro de que la banda se separe por andar tocando como Iron Maiden. Pero vamos al análisis de la película Moe de la semana. A ver, encarando desde el lado del sonido de esta cosa, voy a decir que la, o sea, la serie ya lo, la hizo en el primer momento, ya metió toda la OST que tenía que meter, y esta película mete más OST, una muy buena OST. Sí, ya tiene la de los juegos, podría meter algún juego, también mete del juego. Sí, mete, tiene OST a cagar esto, pero es una muy buena OST. Si pueden, bájensela. Creo que son dos o tres singles de la OST de la película, nada más. Es una muy buena OST. ¿De qué está el single? Está el, creía que está la OST, del, la OST de la película, el single el del single. Ending y el single del opening. Sí, la película tiene dos endings. Bueno, o serán los dos endings. Y tiene y la Sincer Song. Sí, pero esas son de la OST. También están por separado. Pero por eso, creía que se, irían... No en salen de la OST, están por separado. A ver, por lo demás... No me voy a gastar, las interpretaciones están muy bien y los efectos de sonido son más que correctos y nadie estaba esperaba menos de esto. A nivel actoral ya los personajes se los recontra conocen, pero siempre hay uno que brilla más que otro. En este caso las mejores actuaciones me parece que recayeron en Aki Toyosaki, en Ayana Takutsu y en Minako Kotobuki. Que se llevan la película entera. No, o sea, es para. Sería Yui, Asunian y Mugi. Sí, sí. O sea, no, no es para demeritar a las demás. Pero ellas son las que sobresalen más en toda la película. Y la protagonista, la coprotagonista, la que sabe hablar el idioma. No, esa parte no. A ver, lo que es raro es que dejan. Que dejaron tan a la izquierda a Jun. O sea. Que yo se vaya a la mierda. No le dieron ni 5 de bola en esta película. ¿Qué querés? ¿No? Porque la lesbiana, no. No, Byron, no. No tenía nada que hacer acá. Se quedó en Japón y se jodió. Nada más. No, pero aparece en la película, pero como ni medio diálogo le dan a la pobre. Pero que no, es que no tiene que tenerlo. Lo pusieron solo para los fans. A ver, eso, deben ser pocos. Sí, sí. Eso sí, a Ui sí le metieron todo lo que tenía que estar. A ver. A nivel gráfico es digna de llamarse película. Tiene unos planos muy buenos todo el tiempo. Gráficamente, tanto fondos como los personajes están muy bien trabajados. Y varias. Y varía todo de SD a forma normal muy armónicamente, por decirlo de alguna manera. Y los fondos que muestra la película son sobre todo representativos a lo que van haciendo. La iluminación también está muy bien. Tal vez no al nivel del diseño de los fondos, pero me gustó. Y cuando te quieren dar así un momento de screenshot, te lo dan. El free screenshot. El momento de captura free tenés, pero a patada con esto. A ver, ¿qué más? Igualmente, como si no lo tenía, medio como que se había metido la mano en el bolsillo y sacaron 2 pesos nomás. Sí. Porque con la cantidad de cosas que robó, sí. Al menos algo tenían que haber puesto para la peli. A ver, ¿Y sobre la historia qué? Porque esto sí tiene historia, ¿no? Creería. Sí, sí, sí. Definitivamente un final digno para la saga. No la cagaron y dejaron contentos a la mayoría. La película fluye bien entre pelotudez y cosa random, mientras que el final del año escolar se acerca y Asunian está convencida de que sus senpais le ocultan algo, que posiblemente sea que Yui decidió quedarse de año para poder graduarse con ella. también tenemos que la misma Yui está más pegajosa que nunca, o sea, está recontra pegajosa, y hasta ha logrado despertar en Azusa la alarma del Yuri. Que muy tarde. Muy tarde, yo diría. La necesidad de hacer algo de senpai de las chicas las ha llevado a cientos de kilómetros de casa en un viaje que no solo no puedo creer que hayan podido costear, sino que también me resultó re loco que la largaran y le dieran así, le dieran un sí tan fácilmente. Yo calculo que si tu hija de 17 años se le ocurre un día ir a Londres con un par de amigas, va a requerir algo más de política que una llamada por teléfono del celular de 5 minutos. Pues sí, por eso, yo pensé que ya monetariamente. También monetariamente me parece raro. ¿Pero lo dicen? Sí. ¿Quién lo paga? Llaman por teléfono. No, pero ¿se lo pagaron ellos? ¿O se los pagó muy...? No, se lo pagan ellos aparentemente. Aparentemente. Todo apunta que se lo pagaron ellos. Todo nunca dejé nada por sobreentendido, porque entonces siempre fue gracias a Mugi. Sí, por eso. Todo apunta que se lo pagaron ella. Pero me mató así. Hola, papá, ¿puedo ir a Londres con las chicas? ¿Sí? ¡Qué copado que sos! ¡Chau! También fue re loco por fin conocer a los padres de Yui y Yui. ¡Existen! ¡Existen! ¡Realmente existen! Ese sí fue un spoiler feo. Aparecen en el principio de la película. ¡Pero existen, boludo! ¡Pero los ves! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Te emocionás? Ahora no me voy a emocionar cuando lo vea. Ahora te cagás. Bueno, vengo y te spoileé, mira de más. ¿Eh? ¿Te gustó? Así hace. Bien salado, ¿no? Mira, va a ser. Así hace. A ver. Dentro de su viajecito, el grupo se verá envuelto en una serie de conciertos sorpresa que le da la vida. Pasarán un poco de hambre y tendrán mucho, mucho que recorrer. También recibirán una que otra visita sorpresa. De onda, qué pequeño que es el mundo. Y, ¿por qué no? Disfrutarán de la locura local intentando... vamos a decir que un muy cavernícola manejo del inglés. Pero... nunca se perderá ese sentimiento de este es nuestro último año escolar. Y cuando regresen a la escuela, ese sentimiento volverá con todo para poder terminar la serie con, vamos a decir, con una forma bastante emotiva. Eso sí, yo le hubiera cortado un par de minutos del final, porque creo que tiene un par de escenas más que aflojan todo de la onda en la que venía trayendo. Pero bien, la directora detrás de detrás de darle un sentido a todo esto, vamos a decir que una de las más reconocidas series Slides of Life que tenemos, sí, es Naoko Yamada, quien se ocupó de toda la serie, o sea que sí, si de toda la saga, o sea, y quien viajó personalmente hasta Londres para decidir qué escenas de mierda iban a dar. Así que si algo no le gustó, directamente vayan con ella. Y por supuesto que hay que darle crédito a las chicas de Kaki Fly por crear este mundo que todavía sigue dando y dando y dando. Ya no tanto, pero da. O sea, esto cierra la saga de la saga animada por ahora. Sí. Pero el manga todavía sigue y ya termina. Y si no terminó, ahora va a terminar. Y es muy dentro de muy poquito. Sí, sí. Bueno, también no cabe también hay que decir que esto es todas las palas de plata se van para Kyoto Animation como siempre. Vamos a ver. Voy a decir que esto está totalmente aprovechado. Y si le gustó, si les gustó la saga, seguramente la película le va a gustar. De otra forma, no creo. No creo que si no les gustó que iban primeras de primera temporada, no les va a gustar esto. No, vale lo mismo. Sí, película para fans. Muy película para fans. Sobre todo, o sea, es una película para cerrar una saga, ¿verdad? Si no la ven los fans, no la mira nadie. Pero estuvo bien. Tiene una muy buena estructura como película y te deja muy conforme. Para los leechers que estén interesados, voy a decir que esto hace poco se liberó el DVD.

viernes por la noche en Ciudad Gótica. Todo parece tranquilo hasta que la batiseñal aparece en el cielo. Entonces, en su mansión, el multimillonario Bruno Díaz se exclama sorprendido. La batiseñal está en el cielo. Ciudad Gótica me necesita. Robin, Robin, ¿dónde está Robin? Joven Bruno, el señorito Tapia está en la baticueva. Entonces a la baticueva. Tú no, Alfred. Quédate limpiando. Pinche Batman, señor. Robin, ¿dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! No estoy jugando. Estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladines de la justicia llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante. ¿Y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin. Descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. Volvemos otra vez a Toque Persona No Se Cae. Hizo Enga. Sí. Enga. Enga. Bueno, siendo las 8 horas con 17 minutos y 39 segundos, vamos a dar inicio. Y contando que vamos rápido. Vamos a dar inicio a esta sección de noticias. Mientras en Japón la gente de la franquicia de Nonoha sigue robando, roba descaradamente. ¡Roben, hijos, roben! No, vos no lo hiciste, ¿eh? Así que no son tus hijos. No. Dirías, papá, robá, papá. Y mientras que hacen eso, síganme dando Dog Days. A ver, había algo de Dog Days que no me acuerdo que había pasado, pero ni va ni a mi casa, así que ni importa. Se pone cada vez mejor. Sí. Ah, Dog's Days en el capítulo. En el capítulo. Dale, spoiler nomás, dale. Sí, sí. Bueno, dale, hoy se ve que es el día del spoiler. Va a tener una transformación a lo Magical Girl, pero re guaranga la transformación. Uh-huh. Que se bate en un trabajo de arte bastante fulero. No sé, se ve que en ese momento se inspiraron re mal. Uh-huh. Mezcla con tentacle y un montón de otras cosas. Sí. Es muy interesante la transformación. Mientras en Japón, como ya decía, roban con una noja, nos vamos a dar esta sección de noticias. En persona se cae. Ah, sí, ya me acordé que era. Porque el merchandising ganaba más plata que la película. Es normal. Es normal. No porque ese día sea mala la película. No. Sino porque las porquerías que te venían recargas estaban comprando. Las yo la compraría. Vos compré esto, no, creo que obviamente tendrían el tereso de Fate hecho plástico. Sí, si viene autografiado, sí. Y trae pequeños pedazos de tereso reales. ¿Autografiado por Fate? Sí. Así que, el autógrafo de Fate. Como la tortilla de huevo así todo dibujado pero con tereso. Bueno. Eso es, estás pensando el... ¿cómo? Raizu, ¿cómo era? Omuraisu. Omuraisu. Sí. Omuraisu. Muy. Bueno. ¿Cómo era un... un imoto? La imoto Sundere y... No, el Sundere Course. Course. Sí. El menú Sundere. El menú Sundere y el menú imoto. Bueno. Ah, vamos con la primera noticia. El Gold Russian de Monster Hunter a tamaño real. El monstruo. Hasta donde me acuerdo, este es un monstruo genérico tipo dinosaurio. Hasta donde me acuerdo. No sé si genérico. Es bastante importante. No sé qué. Entonces tan... no es lo que yo creo que es. Entonces puede ser el grandote este que siempre me cagaba matando y que. Con la que fue la misión del huevo. No, este creo que. Ahora te. Vamos a buscar imagen y a ver si. Sí, sí, vamos a ver si lo reconocemos. Pues yo tampoco jugué mucho Monster Hunter por eso. Sí. Bueno, como venía diciendo, el monstruo dragón de Gold Ryan de la franquicia Monster Hunter ha recibido, o mejor dicho, tiene una estatua de tamaño real que se ha develado en una rueda de prensa en el parque temático Universal Studios Japan en Osaka el pasado 20 de julio. Con lo que vende ese juego, ¿cómo no le van a hacer una estatua? El Gold Ration mide unos 20 metros de largo y mueve la cabeza a la vez que brillan sus ojos. Es un Gojira. Es más grande, o sea, de largo es más grande que la reina de bichota de plástico. Sí. Y el majestuoso Gundam. El majestuoso Gundam. Por eso están construyendo el Gundam, para pelear contra el Gojira. Se calcó la chote de la reina de Yanami de plástico. Bueno. Otra la foto del tobogán. La estatua es parte de la exposición Monster Hunter in Real, The Real in Universal Studios Japan, que como ya decías, va a estar abierta a visitantes desde el 20 de julio, o sea, desde la semana pasada está abierta, sí, sí, hasta el 30 de septiembre. Y si sale y se suben al techo de su casa, ahora es tan grande que si miran al oriente lo van a poder ver. ¿Cuál lo tenés? Sí, boludo, es el de la misión este de rescatar el huevo. No creo que sea el primero. Sí, es ese. Sí, es ese. Y yo me acuerdo que fuera marrón. No recuerdo que fuera dorado. Bueno, entonces era un Rashian el que no corre. Capaz que esté un poco más grande, pero es ese. Ah, ahí está un Rashian normal. Este es el con Rashian, este es el Rashian normal. Sí, te dije, es ese. Bueno. Rashian. La estatua, por otra parte, la estatua de Silver Rathalos, del Silver Rathalos, que se pudo ver el Monster Hunter en el otro parque temático que había abierto el año pasado, también va a volver este año. Cobró vida y se curtió. Y además el libro de Record Guinness lo metió dentro del libro como una estatua de un personaje de videojuego más grande que existe. Yo pensé que lo había metido con el personaje como el dinosaurio más frutero nunca jamás creado. El Silver Rathalos mide 17 metros de ala a ala y 20 metros de largo. Es como para tener en tu pieza. O para tener tu pieza adentro. Sí, sí, sí. Para tener tu pieza adentro de la cabeza del Gold Rasher. La exposición también contará con armas y objetos de Monster Hunter 3G. Para pelear contra la estatua que de vez en cuando cobra vida. Que se puso a la venta el pasado mes de diciembre. También hay una estatua a casi tamaño real del personaje Airo. Con el que los visitantes van a poder sacar fotografías. Juego de personaje genérico del Monster Hunter, porque no me suena. A mí tampoco. Pero es en el 3G, supongo. Supondría. Juego de rol en vivo de Yuri Yuri. Interesante. Sí. El parque con finales sexuales. El parque de atracciones Tajimain de Tokio celebrará un juego de rol en vivo los días 18 y 19 de agosto, dedicado al manga Yuri Yuri de Namori. En el juego, los visitantes tomarán el papel de las estudiantes de instituto de secundaria de la historia de Namori y de, obviamente, también las del club de la diversión. Sí, el club de la diversión. Realmente no se divirtieron mucho. Pero lo pasaron bien. Y tendrán que ir haciendo misiones. No es necesario que todo sea caro, puede ser diversión barata. Tendrán que ir haciendo misiones que consistirán en resolver puzzles, usar objetos y encontrar objetos perdidos. Lesbo, todo muy lesbo. No si sos hombre. Es una caca, ¿ves? ¿Qué te pasa? Eso es trap. Se llama trap. Las cuatro seiyuu de las protagonistas del anime, Minami Suda, Romi Rumi Okubo, Shiori Mikami y Yuka Otsubo harán acto de presencia durante los dos días del evento y los participantes podrán conocerlas en persona tras acabar el juego. También se vendrá merchandising exclusivo de la serie. Para que te lo perdí. Las panzua, Karin. Que se hacen invisibles. O sea, te dan así, te dicen, toma, que la panzua, Karin. ¿No la ves? Me estás jodiendo que no la ves. Cinco Pagas anunció que el siguiente juego de la serie Science Adventure ya está en desarrollo. La gente de 5P parece que vive para trabajar. Sí, posta. No terminaron de sacar el... ¿Cómo era? El Time Traveler. Sí, ahora sacan esto. Bueno. Durante el pasado, digamos, El pasado evento Science Adventure Matsuri 2012 Summer, celebrado en Isidro Akihabara el pasado domingo, creo, han anunciado que el siguiente juego de la serie ya está en desarrollo y de hecho se desarrollará o tendrá lugar en Shibuya, al igual que el anterior juego, Chaushead. Chaushead. Porque Stingate tiene Akihabara, que pasaba. Sí. Y ahora Robotic Nose, no me acuerdo dónde mierda se situaba. Bueno, pero en coso, en Shibuya usan un montón. Lo usan siempre, pues es un quilombo, por eso lo usan siempre. Kiyomaru Shikura, CEO de 5PB, ha dicho que el juego combinará elementos de drama psicológico, suspenso y misterio. Algo más que los otros. Sí, sí, sí. Bueno, pero también. No viajes en el tiempo, por también favor. Revelaron una imagen sobre el proyecto que mucho no dice. A todo esto jugué la novela de. Sí. De Stingate. Me aburrí. O sea, puede ser que la historia sea buena, pero a lo que yo juego me aburrí como un hijo de puta. Era, me lo dice el Nobel. Sí, sí, bueno, pero como que mi japonés no es tan bueno, entonces me costaba una banda seguir la historia. Y las opciones son re básicas, pero. ¿Es el Nobel? Pero me aburrí. Es un visual novel, el baile. Sí, sí, sí. No es un galgue, no es un héroe. Tiene un poco, pero. No tanto como me gustaría. Bueno. Summer Wars genera más tweets en su emisión por televisión que Totoro y Chihiro. Comedia. Según el portal. Kazuma. Según el portal japonés Big Love y su servicio Triple Threat. La emisión pasada del viernes en la televisión japonesa de la película Summer Wars generó más tweets que la emisión de Tonari no Totoro. Y el viejo de Chihiro, que no me acuerdo cómo carajo era en japonés el título. Sento no Chihiro no Kamikawashi. Cuando estas se emitieron, digamos, a inicios de mes. Summer Wars generó una media de 341.000 tweets en cada 5 minutos. Mientras que el 6 de julio, Chihiro consiguió generar 336.000 tweets por cada 5 minutos y Tonari no Totoro hizo lo mismo con 340 tweets. Y de fondo en el pasado final, 13 de julio. En el final de la película se podía ver una animación donde Totoro estaba peleando con King Kazuma y King Kazuma bajándole los dientes al ritmo de Totoro. En total fueron más. Estaba pateando el Necobús. Lo sacaba la escopeta y se convertía en el loco de la escopeta. Bueno, en total fueron más de 7.8 millones de tweets los que generó la película durante los 150 minutos que sirvió el servicio para controlar el impacto de Twitter, quedando Koi. Además, en el primer puesto de palabras utilizadas durante la parte final del film. O sea, Koi quedó como en la palabra más taqueada o el tag más usado. Que a todo esto no sé, todavía no entiendo cómo se juega eso, pero bueno. Sí. Pues ni siquiera es Karuta, algo medio extraño. Aparentemente también es bastante pelotudo. Puede ser, no sé. En otra. Volviendo a temas del anime. La película de Ao no Exorcist estrenará el 28 de diciembre. De modo oficial de la película de Ao no Exorcist ha anunciado que este fin de semana que la película se estrenará en los cines Toho de todo Japón el próximo 28 de diciembre. Espero que arreglen un montón de cosas esto. Hasta el momento se anunciaba solo como que iba a ser en invierno, pero ahora ya tenemos fecha exactamente. Atsuji Takahashi, que entre otras cosas dirigió Right Back, va a ser el director de la película. Bueno, ahí ya apuntamos bien. Reiko Yoshida se encargará del guión. Keigo Sasaki tomará el papel de diseñador de personajes y Hiroyuki Sawano compondrá la música. Además todo va a estar animado por One Uno Pictures. Sí, siempre. Pero espero que arreglen bastantes cosas de la historia. Sí. Borren lo de la bomba nuclear. En otras noticias, vamos a pasar a buenas noticias del mundo real. Y ya que estamos con las Olimpiadas, en algunas ocasiones el anime resulta ser el impulso perfecto para que las personas se embarquen en actividades que quizás en un futuro marquen su destino. Oliver, A veces no. Oliver. A veces no. Tanamichi Sakurai. Un claro ejemplo de ello resultó ser que Ion para muchos estudiantes nipones que optaron por inscribirse en el club de música de sus colegios y saturando la, digamos, la venta de instrumentos musicales por no sé cuánto tiempo. Sin embargo, en esta oportunidad la franquicia Pokémon es la responsable de haber encaminado un niño hasta llegar a las Olimpiadas que hoy día comenzaron en el país británico. Si el pendejo quería ser el maestro Pokémon, ¿sabés lo que se va a cagar de hambre? Pues Pokémon no hay acá. Va a tener que venir Tatsumaki y llevar una dimensión extraña. No influyó tan directamente. No cambió su vida de una manera tan profunda. A Pikachu no lo tocó tanto. No, a Pikachu se la pasaron por el culo en esta ocasión. Digamos, Ashley McKenzie, de 23 años e integrante del equipo nacional de judo. ¿Qué? ¿Lo convertiste en un agente de cosas? Un agente del servicio británico. Mi nombre es Ashley McKenzie. Bueno, como viene diciendo, de 23 años e integrante del equipo nacional de judo del país anfitrión, reveló que las razones... Eso va a ser impactrueno. Reveló que las razones que los llevaron a practicar judo fueron ni más ni menos que una carta de Charizard. Vamos a asumir que lo entiendo. La cual había perdido tras ser derrotado en una pelea con otro niño por dicha carta. No tuvieron un duelo Pokémon, sino que se cagaron a palo por una carta de Pokémon. Y perdió. Aquel Charizard era la mejor carta que había. Lo era todo para mí. Hubiera matado por ella. Mataría de nuevo por ella. Comenta el judoka. Al poco tiempo de su pérdida, McKenzie descubrió que aquel niño la había vencido usando una técnica de judo, por lo que decidió comenzar a practicar la disciplina para recuperar su preciosa carta. Por último, McKenzie menciona que aquel gimnasio en el que practicaba también se encontraba el otro niño y su carta de Charizard, obviamente. Sí, sí. Y a la izquierda, un Hitmonlee. Hablamos, nos hicimos amigos y comencé con el judo. Nos hicimos amigos. Te robó una carta, te cagó trompada y eres tu amigo. Qué genial que es la infancia. Evidentemente recuperé mi carta de Pokémon. Por lástima, te la digo. Y ahora le tenés que decir senpai. No sé, no sabemos si está en el equipo de Nacional, el flaco. A lo mejor lo dejó, quién sabe. Bueno. Ya saltando de la noticia... Qué triste, de las noticias de las Olimpiadas. Y como las Olimpiadas son bastante tristes. Excepto cuando conoces a alguien que va a ir. Sí. Bueno, ok, ya está ya, mejor dicho. Bueno. Y no le hablaste de mí, qué mal. Qué mal pensé. Bueno. El autor de Slayers responde sobre los rumores de un nuevo anime. Durante el evento promocional de la aplicación Woodwalker, no sé por qué mierda Word me corrige el coso. Y pues también me lo corrige a mí. Pues sí, vamos a ver una nota. Bueno, como ya diciendo, durante el evento promocional de la aplicación Woodwalker, que tuvo lugar el pasado martes a través del sitio de videos Nico Nico, el autor de las novelas originales de Slayer ha hablado sobre la posibilidad de un futuro anime para la mencionada serie. En el transcurso del evento, Hajime Kansaka respondió a varias preguntas del público, entre ellas una que se refería a los rumores relacionados con un anime o un nuevo anime de Slayers. La típica pregunta pelotuda. ¿Vuelve Rezo el monje rojo? Rezo el monje rojo. No sé. Yo me quedé en Revolution y Evolution R, no la quise ni ver. Bien, hiciste bien. Yo digo que no vuelva. Que no vuelva, realmente. No sé si necesitamos más Slayer. Bueno. Anseka comentó que había escuchado los rumores, aunque por ahora no podía confirmarlo, ya que su editor solo le dijo que puede o no puede que haya algo en proceso. Espero que no pueda. Bueno. Anunciaba una quinta temporada para Getalia. Siguen corrobando con esto. Hace como 2 años que no sacan nada de Getalia, Byron. La película no fue hace tanto. Sí, fue hace bastante. ¿Fue hace bastante? Fue hace bastante. Yo no me acuerdo que tenga. Fue de 2010 la película. ¿La película es Italia del 2010? Sí. No sé si principios. ¿No? Sí, o sí. 2010. Qué bárbaro. Viejísima. Bueno. La novena edición de la revista mensual Comic Breeze ha revelado que el manga de John Coma de Hidekas Himaruya. obtendrá una nueva temporada de anime. Aunque por el momento no se conoce fecha estimativa para su estreno. Además, dicho magazine de editorial Gentoya informa que el próximo martes se lanzará a la venta el quinto tomo recopilatorio de Getalia. Al día de la fecha, la adaptación animada de Getalia cuenta con 4 temporadas y una película. Todas ellas producidas por un estudio que no me acuerdo. Bueno. Esta y otras noticias van a estar en www.personasakai.blogspot.com. Me voy a ver Batman. No, no vas a hablar sobre las Vitas que se queman. No, porque ya todos lo saben. Ya todos lo saben. Y si no tienen Vita y se quemó, no sé, mala suerte. A todo esto, si se les queman la Vita, no vayan a quejarse con Sony porque no las repone. Sí, si se queman de esa manera, no repone. Si querés, para que me fije, tenía la cantidad de casos que se habían registrado. Creo pero que eran alrededor de 26, una cosa así, o 60 y pico. Entre esos números, pero eran supuestamente casos aislados. Sí, eran en Reino Unido. No, en Reino Unido no, Japón. No, en Estados Unidos también se dio. Y creo que algunos en Gozo, en Australia. 31 casos registrados. 31 casos registrados. De, 23 de, casos en Japón. De Vita escupiendo fuego. 8 en Norteamérica, Reino Unido y Australia. Bueno, bastante poco. Sí. Supongo que los habrán notado porque son naciones grandes. No creo que si se haya quemado otro lugar lo hayan registrado. No, ah, ¿qué es eso de Mongolia? Ah, sí, bueno. Se te quemó la Vita, te mató a tu familia, quemó toda tu casa. Ah, sí. Dame 2 minutos. No, ¿cómo tu nombre? Ah, con B corta, ¿no? Lo notaré en mi máquina de escribir invisible. Sí, sí. Bueno. Vamos con un tema entonces. Vamos con un tema. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor.

con esto supuestamente ya debería terminar. Y poder empezar con los estrenos del medio agosto. Pero no son tantos tampoco. No son tantos, por eso. Me voy a sacar esto de encima, pero igual lo que queda casi. Pero vamos a empezar de una vez porque Elche se tiene que ir. A ver. Batman espera. El caballero de la noche asciende según se ve la cartelera de acá. Asciende. Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos primero? Tenemos esto que es Meloeta Tukira Kira Recital. Una película. Vamos, más que película, está ahí directamente es la entrada de la última película de Pokémon que se estrenó este mes. Que. A ver. ¿Qué le puedo decir? Un capítulo más que nada, un pedacito, un segmento a lo Glee Moleta, donde tenemos aparentemente el nuevo sex symbol del mundo Pokémon, que pone a cantar a todos los demás de una forma muy extraña y coreográfica. Aparte de eso, nada. Es como Jigglypuff, pero no los duerme. No, este los emociona. Este los emociona. A ver, también tenemos esto otro que es Code Geass Bokuko no Akito, que son cuatro ovas. Bokuko no Akito. Sí, no, y tiene otro nombre también la primera ova. Algo de Akito. A ver, bueno. Esto no lo termino de entender si es precuela o eso. No sé, pero vamos a hacer de cuenta de que es precuela. o que pasa en medio de otra cosa porque si no, no tendría sentido. A ver, esta es una nueva tirada de las ovas de Code Geass, protagonizada por Akito, un soldado Eleven, quien seguirá. Quien guiará un escuadrón semi-kamikaze y sus Nightmare dentro de una zona todavía tomada por Britannia para recuperar o intentar asistir a una tropa aliada que quedó a la deriva en ese pequeño quilombito. A ver, esta es una misión muy especial para solamente los más pro y la chance de supervivencia está del menos del 5%. Y tenemos un clon de CC, rostros conocidos y cero. No, es precuela, supuestamente, sí, así pues, que no. No sé, en el tráiler como que te lo muestran y no sé. No debería. No, ya sé. Por eso digo que no sé lo que es esto. También tenemos esto otro que es de Recuerda tu Arrandoceru, un OVA único. De 5 minutos. Sí, sí. Seguramente. Después de dos temporadas de Atsushi, el niño gigante y la Super Micro y Moto, nos llega esta OVA especial que sale con conjunto al tomo 4 del manga del mismo nombre. Nada más porque creo que esto dura tampoco, que si digo cualquier otra cosa, spoileo todo. Sí. ¿Vos viste Recuerda tu Arrandoceru Re? No, todavía no ¿no? Empecé con Re. Ah, bien. A ver. En Re se te revelan todos los misterios. Todos los misterios. Los misterios se revelan. Los grandes misterios de Recordando Cero. A ver, también tenemos esto otro que es Starship Troopers Invasion, una película. ¿Se acuerdan de Starship Troopers, la película de la serie de SG? No. ¿No? No. O sea, porque las otras. Porque es la primera película de la serie de SG, las otras películas apestan. No. ¿No te acordás de Invasión? No. No. Hombre, no me lo hace recordar. Bueno, les puedo decir que volvieron en forma de película CG. A ver, sí, esta es una muy disfrutable franquicia de ciencia ficción que ha regresado a nosotros en genial animación, al igual que la serie de TV, pero obviamente con mejores gráficos. A ver, en esta nueva historia volvemos a ver a los personajes más representativos de la saga en un ataque desesperado contra los insectos que se acercan cada vez más a la Tierra. Y obviamente todo lleno de acción del carajo. La película sí me la acuerdo. La película de imagen de la película live action. Es así. Sí, sí. Y vamos a decir que los momentos épicos se están esperando. Y la pelea por sobrevivir continúa, por supuesto. La venganza por destruir el paraíso latino continúa. Y. El paraíso latino. Sí. O sea, ¿y qué esperaban? ¿Pretenden vivir para siempre? A ver, ¿qué más? Tenemos esta otra cosa que es Guilty Crown Lost Christmas, es un OVA. Sí. Bueno, acá tenemos el OVA único de la precuela de la historia de Code Geass. Digo, de Guilty Crown. A ver, en esta OVA veremos a lo que aparenta ser el primer portador del poder del rey y su pseudo clon de Inori, que ahora conocemos como Carol, en medio de una tragedia que después será conocida como Lost Christmas. el incidente de la gran epidemia que casi mata a todos en Japón. Y mató a un padre navideño. Que dice, posta, esto... Vamos a decir, de esto no espero nada, la serie es malísima, mala con ganas. Y lo mucho que puedo aspirar es que no la caguen más de lo que ya la cagaron. En esta supongo que será para la OVA, supongo que se saldrá con el juego. Con el juego, sí, exactamente. Es más, creo que el tráiler de la OVA está dentro del juego. ¿Recién salió esto? Yo pensé que ya había salido. No, esto sale recién ahora. Bueno, también tenemos... No, digo esto. Ah, esto. Esto sale recién de otro ahora. Desperdicio. Va. Me recuerdo un poco de lo de estrenos que estaban zarpados. A ver, también tenemos esto otro que es Code Geass Hyakun Norerush Nunalino in Wonderland, que es un OVA, posiblemente tres OVAs. A ver, bueno, esta es una historia de Onichens, lavado de cerebro, rape, y vamos a decir que tenemos una nueva cosa y una frutera extensión de Code Geass. Vamos a ver que Lelouch, quien ama profundamente a su hermana y no tiene, vamos a decir que no tiene mejor idea que darle un regalo, el cual consiste en básicamente dejarla en un estado vegetativo mientras que su mente es transportada a una versión de Wonderland con personajes muy característicos que ya conocemos. Todo muy lindo y de colores, pero yo me imagino el cuerpo de Nunali tirado en su silla de rueda babeando del costado. Re mal. Convulsionando. Y después para sacarla, pues, hay que volver de eso. También tenemos esto que es Dangerous Jisanja, que esto es un nuevo único. Siguiendo la línea de la serie estrenada en el 2004, nos llega esta ova del viejo forro de El Abuelo. Y, el abuelo. Sí, sí, y sus fumadeces varias para traumar cada vez más a su nieto. Vamos a decir que aunque a su querido nieto, pero el sentimiento no es mutuo. Esta es una serie muy vieja, no creo que la conozca. A ver, bueno, también tenemos esto otra película más, que esto es Naruto The Movie, Road to the Ninja. Ah, sí, sí. Sí, sí. Que acá tenemos la película, vamos a decir que la sexta película de la saga de Shippuden. Detalles, no, les puedo contar más o menos lo que entendí, porque de esto me desconecté hace mucho. Pero aparentemente todo este, hay una pelea muy grande, no sé por qué. Pero todo el quilombo es como una pseudo pantalla para tratar de robar el Kyuubi de Naruto. Sí. O sea, es como más como una historia paralela. Sí, sí. A ciertos sucesos donde Sasuke dejó de ser Sasuke. Sí. Y es Sasuke-kun. Y es Toby. Y obviamente aparece Toby. Sí. Vamos a decirle Toby. Sí. Y están los papis de Naruto. Sí, los papás de Naruto ya aparecieron. Sí, sí, están vivos, es una banda. No están vivos. Bueno, vamos a decir que... Encima te lo dije, no están vivos, no están vivos. Vamos a decir que están vivos. Pero en esta sí están vivos. Sí. Parece que en esta sí están vivos. Porque desayunan y todo. Sí, sí, sí. A ver... Cuando desayunas con alguien, seguramente por lo vivo. General está vivo. Hay excepciones. Y también tenemos esta otra cosa que es Otome Waboku Nikoisteru Futari No Elder de Animation, tres ovas. Siguiendo la línea de la primera temporada, esta vez con personajes diferentes, tenemos que la cosa vuelve a la prestigiosa escuela para chicas Seijo, pero esta vez en lugar de tener al rubio, o sea que no se quería cortar el pelo, los reflectores apuntarán a Chihaya Kiseki no Yama, quien en su vieja escuela, vamos a decir que era el bancho y básicamente vivía rompiendo las cabezas de la gente todos los días. Sí. Un día su madre se pudrió de que casi arresten a su hijo y tuvo que transferirlo de escuela, pero como sabía que mientras que hubiese hombres... esto iba a volver a pasar una y otra vez, no tuvo mejor idea que transferirlo a su vieja escuela. Le cambió la ropa, le encajó un par de vestidos y lo mandó a divertirse a la escuela para niños de Seijo. Sí. Y que empieza el rape. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Maggi de Otaku Na English Ribbon Chan. Ah, sí. Eigo de Takatu Majo Yojo. Tatakau. Eigo de Tatakau Majo Yojo. Que vamos a ver, estos son especiales. Hace un tiempo ya habíamos comentado sobre esta noticia. Es la nueva hija del creador de Pastelink. Y ahora por fin la tenemos entre nosotros. Básicamente, esto sigue la historia. O sea, sigue la misma línea histórica. Pero a modo de guía para el usuario. Un proyecto loco que se me hace interesante. Por razones que ustedes ya deben imaginar. Porque es Moe. Porque tiene Majo Yojo. Y es Loli. A ver, también tenemos esto otro que es. Creo que te guste el Mature. Mature Extremo. Extreme Mature. A ver. Tenemos esto otro que es. Katayoku no Kronos. No, Chrono Gear, digo. A ver. Esta es una ova. Esta es una historia que toma lugar en un futuro no bastante distante, pero tampoco es mañana. Esto pasa después de que la humanidad terminase de elaborar lo que es el elevador espacial. Y empezase con los proyectos de población del planeta más cercano a la Tierra. Calculo que es Marte, porque no creo que se hayan ido para el otro lado y la Luna no es un planeta. Sí. A ver, como todo parecía tener un poco de calma, aparecen unos extraterrestres en nuestro sistema solar llamados los oblicuos y empiezan básicamente a romper todo sin ningún motivo aparente para poder detener, para poder defendernos de la mucho más avanzada tecnología de estas cosas. Que básicamente atacaron sin sentido. Tenemos a la Fundación Kronos, quien fusionó los Gears, que básicamente deberían ser los descendientes de Musashi Miyamoto y Sakamoto Ryuma, además de los descendientes de Juana de Arco y Napoleón Bonaparte. Usando biotecnología. Enseñaron los gatos samuráis. Sí, sí. Usando biotecnología dieron nacimiento a lo que serán los conocido como los Chrono Gears. Esto se ve mejor de lo que suena. Voy a aclarar, se ve mejor de lo que suena, porque suena muy pedorro. Y bueno, por fin con eso ya terminamos la temporada de julio. Pedazo de paquete de capítulo. 44 series. Casi la misma que la que casi tenía. La misma de abril. Sí. Y con esto voy a decir que ya tenemos sobrado como para llegar al próximo tanque del año. Sí. Muy zarpadito. Vi Koimutsu. No, Koimutsu no. Eviten. Ah, Eviten. Eviten. Algo, no me acuerdo qué cosa. Sí, de Bumbu. Sí. Parodia, el primer capítulo parodia, sin sella mal. ya en los primeros 30 segundos. Parodia mal. Pero no lo vi. O sea, hay un montón de cosas paródicas. Esta no la termino de entender porque como Bimbogami que te quieren explicar algo, pero no te la explican. O sea, te quieren una explicación, pero al final se convierte como una especie de burla sencilla. A menos en el primer capítulo. Oh, Bimbogami Ga prácticamente es una serie paródica, pero dicen que es más parodia que serie. Y parece que lo que decían que era un hombre y una mujer al final. Yo no dije que era eso, yo tiré como que hay. Está por ahí, el peligro está latente. Y tiene voz de mina, parece, tiene una pinta de un tipo que se metió. que se infiltró dentro del club. Se infiltró, pero quién sabe, por ahora parece que es mina, y dicen que es mina. Encima tiene ese nombre, Yuki. Carajo, la concha. Y bueno, Yuki es como. Asama de Chu. Es muy Asama de Chu, Yuki. Sí. Y bueno, vamos con el tema. Y continuamos. Vamos con el tema entonces. No. 続けばいい。木漏れ日の草原健康上の花火ずっと終わらずに続けばいい。一歩踏み出して迷う時には打ち明け合えば同じ心なんだってわかるから。眩しくて胸痛いほど大好きだって気持ち知った。光の中このまま時が過ぎても色あせない想いずっと重ねてゆきたい。 No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. Estamos de regreso. Impresor no se cae y... Misoinga. Ahora ya sé dónde sacaron la frase. Pensé que por una vez habíamos tenido una frase original, pero no. Creo que después de la segunda temporada, todas nuestras frases, los subtítulos de las temporadas fueron frases sacadas de anime. De hecho, fueron todas las frases sacadas del anime. Aunque una, la de Moto Moto era más como sacada de Hiroge. Bueno. Vamos a dar inicio a esta sección de saludos. Guille. Casi digo. ¿Casi qué? Ah, casi si sacaba el culo. Mal. Bueno. ¿Te parece si empezamos con J Plus, ya que no son tantos esta vez? Y es que me acordé de publicó tarde, pues. No importa, vamos con lo que haya. Si no, el resto saldrá el programa que viene. Y antes que Payo se nos vaya, vamos con un saludo a Daniel Luciano. Daniel Luciano, que siempre está participando. ¿Qué nos cuenta Daniel? No, pero no dijiste era Susana, no ganaste. Ah, pero él es de Chile, no entiende el chiste. Entonces. No, hay un programa que siempre jodían con lo de Susana. Y Pablo lo conoce muy bien. Bueno, Dice, saludos y pásenme, si pueden, el opening 2 de Axel Ward. Y una pregunta rara, ¿cuál fue? Hay una saluda single, me parece. No sé, creo que no te sabría decir si está el single o no. Pero dice, ¿cuál fue el primer anime que viste sabiendo que era anime? ¿Cuál fue el primero que vi sabiendo que era anime? Difícil. Tuve que remontarme mucho el pasado. ¿Tetsujin 28? ¿Tetsujin 28? Me parece que sí. ¿Sabiendo que era anime? Sí. ¿Lo pasaron por televisión o qué mierda? Sí. ¿A Tetsujin 28 lo pasaron por televisión? Sí, por Unovisión. Por Unovisión. Lo pasaban después de La Princesa Caballero. La Princesa Caballero. Y antes de... no me acuerdo qué otra cosa, pero... y la persona entera. Yo soy Sailor Moon, el primer anime que vi sabiendo que era anime. Al menos lo estaba viendo y me enteré que era anime. Pusiste Sailor Moon y te ponen el anime de Sailor Moon. No, yo creo que ese, pero tío, la verdad no me acuerdo. Ya acabamos con la gente. Este va a ser un programa corto. Sí. se van a dar cuenta que fue un programa corto. O no, dependiendo si se lo parece o no. Sí, también. Y depende también cómo haya hecho su informe. ¿Qué? El comentario de Ángel López me pareció muy extraño. Dice, dejad de comer poronga, chicos. El nuevo programa llegó. Sí, bueno. Es como el comentario bardero. No sé si tomarlo bien o tomarlo mal. Saludos, Ángel. Saludos, Ángel López. Vamos con alguno de Twitter, desde PS Pepita. Sí, sí. Que no te puedes dormir o se te cae. Mierda. No, solamente tenemos un comentario del Daggett. Un saludo para el Daggett. Que dice, ¿cómo es eso de que Chibi Chibi es la hija de Luna y Artemis? ¿Qué carajo te está fumando? No, eso fue algo para él, que todavía no la vio. Y le estoy apuntando alche con esto. Con mi dedo pequeño acusador. Yo sé que Artemis puede tomar forma humana también. O al menos lo vi en una forma... Lo tenía. Lo vi en una forma humana muy rara. Era muy yuquito esa forma humana. Mejor dicho, muy yu. Pero según me había dicho una persona que sabía también bastante de... que era bastante fanática de Sailor Moon, me había dicho que era también... había salido de las entrañas de Usagi. Sí. Pero es es complicado, aunque lo de las entrañas está muy bien. Bueno. Vamos con algunos saludos desde el blog, sí, ¿te parece? Conta. Que esta sí sabía que teníamos algo. A ver. Sí, alguien que me bardea porque no escribo bien. En lugar de bardear lo que escribo, me bardea como lo escribo. Bueno, además de que Sobo nos dejó el... dejó uno de sus típicos videos, o no sé. El Sobo Pack para desarrolladores. SNF Escape. Con subtítulo en español. Pero bueno. Sally nos dice... no, Sail. Y sola, necesito animes de comedia y romance. ¿Me pueden ayudar? O sea, le tendría que explicar un montón de cosas de referido a eso. O sea, tiene que ser más específico, como porque ahí a cagar. O sea, comedia y romance tenés más... a ver, animes que son más de comedia con romance. Y animes que son más de romance con comedia. Como yo lo vi. Pero... Pyro, vos tiraste alguno, no sé. Sí, sí, yo había tirado... ¿qué había tirado? Había tirado Shufli. Había tirado Bokura Gaita. ¿Qué era lo que había tirado? Para pasar este... Hacerle tiran todo. Y Kimeko Deluxe. Si no, por mi parte ya había dicho Skull Rumble. Pero para mí tiene más comedia que romance. Sí. Nuisaka Haruka no Himitsu. Que era un poco más freaky. Y Tazura no Kiss, que es más romance que comedia. Pero siempre te ríes cuando le pegas. Sí. Que es Nana Mizuki. Ay, Kaicho wa Sama Maid. Kaicho wa Sama Maid. Pero es muy serio, Kaicho wa. Y Majormati. Que Majormati es más hueveo, pero tiene algo de romance. No llega a ser romance, pero... o sea, no se llega a nada. Y Jock nos hace un chiste que realmente no... tampoco sé cómo interpretarlo. Una señora pregunta al almacenero, ¿a cuánto están los huevos? Y él responde, a 2 centímetros del objeto. Mo. ¡Reflexión! También un saludo a Edus, que dice, ¿cómo andan, gente? ¿Saben que fui al Anime Friends? ¿Saben que fui al Anime? No sabíamos que íbamos al Anime Friends. Les no sé qué quiso poner. Y se informe. No sé si será, nos hizo un informe o espero un informe. Dice, en el medio recital de Jam Project, la cámara de mi amigo voló y se hizo pija. Qué lindo como para andarle comentando, sí. Tenía pensado hacer un informe, ya que estoy como moderador de una página friki, pero me da paja. Sí, ahora entendé lo que me pasa a mí. Sí, sí. Les estoy diciendo esto, simplemente estoy al pedo. bueno, dice postdata, hace rato que no lo digo, Pairo Gato. Te voy a pegar por eso. Dice Carlitos, muy bueno el programa 42. Gracias, Carlitos. Así que. Y un saludo a Vanessa Hutgens, el puto bot de esta semana. Que nos deja un saludo. O que nos deja un puto mensaje en el tag. Bueno, supongo que eso será todo por ahora, Pairo. No. Bueno. Porque todo lo demás es bastante genérico. O sea, de, sí. Dato de la nueva actualización de Vita, volvés así, cosas que salieron ahora. Una rebaja de precio que si tenés Vita no te sirven. O sea, largaron. Fue. O sea, PlayStation Port. Por lo general algo de info te da. Esta vez no, esta vez. Te caga. Y yo te tengo que dar con una picana eléctrica. Sí, me vendría bárbaro. Y no, nada más. Entonces vamos con un tema. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí en la presa de Daggett es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudiel! ¡Suscríbete al canal! Estamos cerrando este programa super flash de Personas de Kai, Misoenga, a la máxima velocidad reglamentaria. Apurado, yo diría. Sí, demasiado. Este programa, ¿cuánto va a tener? ¿Media hora? Quizás. Quizás si le metemos temas. Sí. Programa musical. Programa musical de Personas de Kai. Dedicado a la película de Gideon. Sí, quizás. No, hoy justo estaba pensando, digo, en las playlists temáticas de cero. Sí. Oh, Dios mío, esas playlists. Que rompe huevo. Trae bueno editar esos programas y meterle otra música. Sí. Ay, bueno, que estábamos. Bueno, cerramos este programa 44 de nuestra quinta temporada Misoenga. Nieta ga. Nieta ga soendinga. Edición 254. A punto de ver Batman. Sí. En las puertas de Batman. Y. No sé, vamos, empecemos por nuestro número de contacto. Que recuerden que pueden visitarnos en personasekai.blogspot.com. A nuestro mail. A personasekai@gmail.com. También seguirnos en Twitter, en @personasekai. O buscarnos en G+, simplemente como personasekai. Bien ahí. A ver qué otra cosa más. Saludos a nuestros sponsors, que son sí. Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180. Septimo Arte, que está en 3 de febrero de 1951. Y Yogurt Station, que ahora está en recorrido, porque me parece que ya no está más ahí donde tiene que estar. Que lo movieron. Voy a decir que ya no está en Presidente Roca de 747. Sí, sí. ¿Para dónde se habrá mudado? No sé, le tendría que preguntar a Cero, porque tuvo el otro día haciendo caja de estos. Pero me parece que ya se mudaron. Ya era hora de que se mudaran. Al menos a un lugar más de tienda. Y a ver, qué cosa. Sí, por eso todavía era muy ciber. Sí. Y otra cosa. Aparentemente voy a estar en mi casa bastante tiempo por una cosa extraña que me salió en el pie. Pero. De hecho, es una cosa que te falta. Sí. En el pie. Que es calcio. Sí. Yo se lo doy al cuerpo, porque el cuerpo no lo quiere. Vos le das mínimamente al calcio. Entrele mínimamente al calcio. Bueno, eso es el calcium kit, entonces. No. Así que ya saben, necesitamos donaciones de calcio para Pyre. Sí. Azúcar y calcio, combinación explosiva. A ver, ¿qué otra cosa más? Quiero comprar un montón de juegos de Vita y no tengo plata como para pagar la PlayStation, no tengo por hacerlo. Mira, quizás sí, si lo que te borras en plástico lo invirtieras ahí, quizás. Tal vez sí, tal vez no. Ah, todo esto ya no falta mucho para que llegue el paquete. Y... no, nada más para comentar. Yo no. Aparte que tengo mucho sueño. Bueno. De nuevamente un saludo, no como nos escuchen, pero acá recalcar un saludo a la gente de Vaca Radio, que digamos ya dio por enterado de que ya no iban a volver, al menos no por ahora. Es triste porque era el único podcast amigo que conocíamos en persona, al menos a la mayoría de sus integrantes. Sí, aunque Cero conoce a Cosa. ¿A quién? A Edus. No, Edus, a Sato. Bueno. Y... Sí, lo conoció. Conoció a Ayu, no lo conoció a Agus. Sí. Pero... Bueno, y además fue con el que más nos encontramos. Y... nada más. Por lo menos yo, nada más. Bueno. Entonces será hasta la semana que viene. Disculpen que sea un poco corto. Sí. Pero también... hay cosas más importantes que hacer. Es viernes, estoy muy cansado. Igual. Bueno, hasta la semana que viene, entonces. Bye, ni.